son igual que la empanada, bien jugositas por dentro y de afuerita doradas. Ay, ay. Que tenemos un motito pegajosito de hablar. No sé qué tan churito que no se puede explicar. Y se van nomás. Yo soy salteña, señores, ya lo dice mi tonada. Yo soy salteña, señores, ya lo dice mi tonada. Jugosa y repulgadita, lo mismo que la empanada. Soy salteña, señores, y no quiero darme corte. Ay. Soy de la